Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Woodstock Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Woodstock Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Woodstock Blues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 15 horas en punto ya en la capital de los ecuatorianos. Iniciamos aquí el Woodstock Blues. Ya se iba el Chris ahí con toda la gente, los invitados, ¿ah? Estamos escuchando que le van a tener a Guardarraya. Qué chévere, me parece perfecto que podamos tener musiquita ecuatoriana. Me gusta la idea. Les mandamos un abrazo grande. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan hecho cosas buenas, que hayan hecho cosas positivas, que hayan aprovechado todo el fin de semana para hacer algunas cositas pendientes ahí, o tal vez para pasar con la familia, que ese está como súper, súper plan, me parece perfecto, pasar con la familia, visitaron ahí, no sé, tal vez al papá, a la mamá, a los primos lejanos, a las tías, alguna cosa por ahí. Ah, chévere, espero que hayan pasado súper bien. Sé que las chicas que nos escuchan por ahí en otra parte del mundo, en Argentina, en México, hicieron varias cosas también importantes. Ya iremos hablando y conversando con ellas para saber cómo están, cómo han pasado. Hoy hace un sol fuerte, estos últimos días hace sol muy, muy fuerte aquí en Quito. Realmente hace 3 semanas nos quejábamos, por llamarlo así, de la lluvia, de que hacía un frío terrible, de ponerse doble media y todo. Y hoy estamos diciendo que hace un calor bastante fuerte, hay que tener muchísimo cuidado, la radiación solar está bastante alta, así que tenga cuidado. Acá la gente que está en la capital, salga con su gorrita, salga con protector solar, pero en la noche ya hace frío, ¿no? Entonces, esto de ser ecuatoriano, de estar acá en Quito, es bastante, bastante complicado por el clima que hace. Yo conozco a alguien que no se quita el saco nunca. Yo muero de calor y ahorita que lo veo me asfixio más. No sé por qué. Tiene el calor encerrado por ahí, ¿ah? Así que bueno, tenga cuidado, salga con todas las cosas que necesite porque hace mucho, mucho calor. Póngase protector solar, que es importante para cubrir no solo en la cara, sino también en las partes que no cubre su ropa, es decir, los brazos por lo general. Obviamente, las chicas cuando usan falda también aproveche, póngase el protector solar también en las piernas. Así que chévere ahí para que se pueda cuidar. ¿Adivinen qué? Ni tienen idea, ni saben quién acaba de entrar a la cabina. Milagro de la vida. Ahora sí puedo decir con razón, hace sol, tal cual. Verán, ya va a saludar solito, o le presento. ¿Qué prefiere? ¿Que le presente uno o que usted salude solito dos? Buenas, ¿te gustó? ¡Hola! ¡San Ruiz! Amigos y amigas, no, ¿cómo era? Amigo y amiga que nos está escuchando. Llegué temprano, traté de llegar temprano, salí temprano. Tenía que hacer algunas cosas, un poco de limpieza, nada más de ahí. Pero ya estamos aquí con ustedes, el sol está fuerte, el sol realmente está minuto del clima, el sol está demasiado fuerte. Si es que ustedes van a salir, si es que ustedes piensan salir, por favor, como decía la Cris, protector, oye, la gente que está en la playa escuchándonos, póngase una vez bronceador, hay gente en Manta que nos está escuchando también, entonces, está bien, póngase bronceador, póngase aquí un poquito protector solar, sí, por favor. Y tú sabes que yo soy un poco del tema de los animales, y mucho de los animales, entonces, si ustedes tienen sus animales de compañía, por favor, no los saquen a estas horas. De 11 a 4 de la tarde no lo saquen porque pueden tener problemas, pueden dañarse mucho. Hay muchos problemas de la piel, hay muchos problemas de deshidratación. Y hay una ley de los 5 segundos. ¿Cuál ley de los 5 segundos? Hay una ley de los 5 segundos que tú pones, sea en el pavimento o sea en la calle, tu mano. Y si es que tú, como ser humano de la vida, no aguantas 5 segundos... Si te quemas, dices. Sí, si te quemas la mano, no le saques a tu mascota. No le saques a tu mascota porque él sufre, porque sus patitas, su piel es muchísimo más sensible que la del humano. Así que es un poco, perdón, lo siento, es un poco en lo que les podemos comentar de los animales. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, ¿sí? Gracias, todo bien, todo tranquilo. ¿Qué estás hablando? Esta mañana. ¿Nada? Estamos... Acabamos de iniciar el programa, a veces se pasa por llegar tarde, ¿viste? Aún nos saludamos todavía, quien está con nosotros en los controles del día de hoy está el Adrián. ¡Adrián! ¡Adrián! Así él sabe poder esas camisetas. Hoy está con la de los Simpsons, creo. Este. Déjame ver. No te veo, te veo negra ahorita. Sí, ahí está con Homero. Homero Simpson. Eso, tal cual. Saludamos a la gente que está en el streaming. Hola, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Tal cual, ellos sí te vieron que llegaste tarde. A ellos no les puedes mentir. Lastimosamente. Estamos conectados ya a través de los 940 AM y por supuesto a través de www.radiocce.com y también estamos a través de nuestro Facebook. Ya está abierto el Woodstock Blues para que ustedes se vayan comunicando con nosotros, para que nos vayan contando acerca de su fin de semana, qué hicieron, ¿ah? ¿Pasaron con la familia? ¿Fueron a pasear? ¿Qué hicieron? Cuéntenos un poco para saber qué hacen de su vida el fin de semana. ¿Qué hiciste tú? Yo este fin de semana fui a pasar con mi papi, no me acuerdo qué hice el sábado, déjame pensar, ¿qué hice? Ah, el sábado de la mañana fui a buscar unos cables, un micrófono, para hacer un par de cosas ahí súper chéveres de trabajo. Ah, súper. Y de ahí, ¿qué hice en la tarde? Ah, de ahí me iba a ir con mi hermano en la tarde, pero no alcancé a verle porque iba a comer con él. Ñaño, te mando un abrazo, tienes que venir más seguido a Quito. ¿Qué más hice? Ya nada más, mi sábado ahí se acabó. Adrián, ¿tu fin de semana? Bien. Es todo lo que era Adrián. Ajá, bastante. Él la corta el tiempo, ¿cachai? Ajá. Sabe cómo decir las cosas. Exacto. Sin hizo para tanto. La gente que obviamente no nos puede ver y la gente que tampoco le puede ver a Adrián porque está al otro lado, hizo la señal de like. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Like. Pulgar arriba. Listo. El domingo fui con mi papi, pasé con mi papi, con mi hermana, obviamente con mis hijos, con mi sobrino, y eso básicamente. Súper, interesante, ¿no? Ajá, interesante. Un montón. ¿Tú qué hiciste el fin de semana? Yo el sábado yo soy entrenador de natación, yo doy clases de natación a niños, jóvenes y adultos, y perros también, entonces cuando quieran me llaman nomás y ya ahí cuadramos cita para aprender a nadar. Por eso no viene el programa, para que ustedes lo sepan. Pero estos días hemos estado en unos arreglos ahí de la piscina para que quede más linda, para que quede más chévere. Solo que los maestros se demoran un poquito más en lo normal, entonces... O sea, que el fin de semana hiciste de maestro albañil. Hice de maestro. ¿Bien? Sí. Poniendo adoquines, sacando baldosas, midiendo, no sabes hacer eso. Midiendo la piscina, todas esas cosas. Y el domingo pasé igual con mis papás, pasé con mis queridos padres que les mando un saludo. Mi mamá me está escuchando en estos momentos, así que un besote enorme para la madre mía, la madre tierra. Así que le mandamos un abrazo a la seña que nos está escuchando. Gracias por escucharnos, ¿va? Señora Gloria. Así se llama tu mami. Se llama Gloria. Ay, qué bueno. Le mandamos un abrazo a la señora Gloria. Chiquito. Qué bueno que nos esté escuchando. Y mandamos, por supuesto, los saludos respectivos. Vamos a ver quién se ha conectado ya en las redes sociales, a la gente que está pendiente. Gracias. Y mandamos, por supuesto, a las chicas que nos están escuchando. Por ahí, Mari, desde Guatemala, me puso, yo estoy cocinando, pero te escucho. ¿Ah? Está cocinando, por ahí nos mandó una receta de fideitos con crema. Está rico. Buena. Yo le voy a pasar mi receta también de una sopa de fideo que sé hacer acá, ecuatorianísima, quiteñísima. Rico, sopa de fideo. Deliciosa, realmente. Ahí vamos intercambiando recetas para ver cómo nos queda. Ah, muy bien, hay que agregarle al chat. No, mentira, es solo chat de chicas. No puede ingresar. No puede ser. Mandamos los saludos respectivos a Marilis, que está en Venezuela, un abrazo. Angélica en Nicaragua, Eneida de Colombia, a Francia de Venezuela, a Gabriela, que está en Costa Rica, a Geraldine en Nicaragua, a nuestra querida Marina, bella, hermosa de la vida, que está en Colombia, a Mari, que está acá en Guatemala, a María, que está en Guayaquil, a Miriam, que está en México, que por cierto, Miriam hoy va a grabar unos cuentos, ¿eh? En la universidad le van a hacer grabar unos cuentos, así que esperemos que te vaya súper bien en la grabación de los cuentos. No te pongas nerviosa, disfruta lo que es un súper momento grabar, así que aprovéchalo. Y a Vicky también, que está en Guatemala, les mandamos un abrazo grande, gracias por estar conectadas, por estar ahí pendientes del Good Stock Plus. Gente de México, de Argentina, de Brasil también, que nos está escuchando, de Rusia. Sus amigos de Rusia me caen bien. Sí, ya, este es año del mundial. Usted es bien futbolero, ¿no? Yo soy bastante futbolero. Bueno, Adrián, ¿futbolero? ¿Quién gana? ¿Quién queda campeón del mundo? ¿Quién queda campeón del mundo? Lo está pensando. Veamos. Está complicado. ¿Qué dijo? Complicado. Difícil. Yo voy entre Alemania y Brasil. Uno de los dos queda. Alemania y Brasil. Queda campeón, creo yo. Bueno, esperemos. Vamos con musiquita, entonces empecemos el programa, porque eso no es de deportes. No, señores, tranquilo, solamente era ahí como para que lo Adrián y el Esteban tengan su minuto de fama, nada más. Vamos con musiquita aquí en el Goodstock Blues. ¿Qué escuchamos? A ver, te dejo a tu libre elección. Tú libre dices que... Aldrío. Vamos a escoger... Ve, justamente hoy estaba conversando con mi jefe de la oficina y decíamos, ponte Rolling Stones, me dijo él. Ponte The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Muy bien, este es el Woodstock Blues en programa de martes. Nature of my days. Oh, yeah. Get down, baby. Rolling Stones. Escuchábamos a los hermoso, ¿eh? Rolling Stones ahí. ¿Ah? A mí me gusta, a mí me gusta. ¿Sabes? Sympathy for the Devil. Muy bien, esa es la canción que estábamos escuchando para la gente que se lo perdió. Para que lo pueda buscar, igual en nuestra red social, en el Facebook. Exacto. Ya está posteado la canción, así que la pueden ver, solo dale click y vas a ver un videazo, porque The Rolling Stones es espectacular. La canción que las posteábamos era de un concierto en vivo, así que mucho mejor. Pueden disfrutar de ese concierto en vivo ahí en el Woodstock Blues, en la página de Facebook. ¿Sabes qué se viene del 13 al 18 de agosto? Se viene un eventazo. Se viene un eventazo super, espectacular. Super evento. Le quiero mandar un saludo grande a Patricio Recalde y por supuesto a Margarita. Les mandamos un beso grande. Gracias por el chance, la oportunidad de poder estar aquí al aire el día de hoy. ¿Qué se viene del 13 al 18 de agosto? Se viene... Es el 11º Festival Internacional del Quito Blues. Quito Blues 2018, del 13 al 18. ¿Qué vamos a tener? Va a haber el primer Congreso Latinoamericano de Blues. Exactamente, vamos a tener también muestras de baile, muestras de fotografía. Es la cuarta muestra de fotografía que vamos cuarta a tener. Muestra y la tercera muestra de baile. Exacto. Exactamente. ¿Por qué decimos las mismas palabras? ¿Puedo saber? Porque somos chéveres. Bueno, también vamos a tener la tercera muestra de grafitis en este Festival Internacional del Quito y Blues. Y la primera muestra de tatú. ¡Qué increíble! Bien. ¿No? Bien. Así. Es la primera muestra de tatú. Vas a poder hacerte un tatuaje si quieres también. Van a exponer los mejores tatuadores de acá de Quito, del Ecuador, internacionalmente. También se va a hacer. Va a estar espectacular. Si quieres tú hacerte un tatuaje o si quieres ver esas muestras de arte, definitivamente. La sexta muestra también de poesía, así que no se pueden perder. Capital, epicentro del blues latinoamericano, acá en Quito, del 13 al 18 de agosto. Vamos a poder disfrutar toda una semana y obviamente de blues. Talleres, clínicas, exposiciones, proyecciones, conferencias, foros, performance y blues. Performance, mucho blues. Eso más que todo. Blues y muchísimo. Un abrazo a Patricio, que está escuchándonos, igual a su esposa Margarita. Un abrazo gigante para ustedes. Gracias por el chance que nos dan de estar acá. Y exacto, podemos además hablar justamente del festival. No se lo pueden perder, es un gran trabajo. Además que hay muchísima gente involucrada, un buen trabajo de producción. El Pato ya viene trabajando desde el otro año, pensando ya en el festival. Justamente ya estamos de enero, pero la logística se está moviendo muchísimo. Ya empiezan a ver la publicidad, ya se empieza a ver cosas en redes sociales. Así que vayan con tiempo informándose de esto, del Quito Blues 11º Festival Internacional. Ustedes pueden ingresar, obviamente, al Woodstock Blues. Ahí estamos poniendo algunos posts, pero también en el Facebook del Pato, Carlos Patricio Recalde. Así le encuentran al Pato, en donde usted puede ingresar y ver más información de las bandas. Va a haber bandas desde Chile, de Colombia, de Brasil, de Argentina, México. Así que, de México también. Así que va a estar genial para que ustedes puedan tener ahí más información si ustedes quieren. Saludamos al Cevitas también, que va entrando ahí. Hoy ha venido de Arrayas. Eso, como la cebra. Sí, no, de Arrayas, estoy viendo bien. De azul. Soy medio daltónica. No sé si son más rayas azules que blancas o blancas que azules, pero por ahí va. Bueno, digamos, yo no alcanzo a ver de acá, así que solo me parece, nomás. Yo sí que soy ciega realmente. Quiero hacer un poco de... El tema va a ser un poco de déjà vu, porque voy a mandar un saludo que ya lo mandé hace rato, pero no encontraba la sintonía y no encontraba en la emisora. Así que le mando un saludo enorme a mi madre, a mi querida madre. Ya encontró el 940 AM y nos está escuchando. Un besote enorme para ti, madrecita. Gracias por escucharnos. Gracias, señor, por estar ahí pendiente. Ya estuvo el saludo, de verdad, ya le saludo. Sí, es cierto, yo soy testigo, el Adrián también. El Sebas no estaba aquí. Pero ya es testigo de que sí, saludamos desde el inicio, desde el principio. No me deje solita, Sebas, por favor, regáleme la cortina ahí, apoye. Lo que pasa es que, claro, cambiamos de operador, ya saben que esto es normal aquí en el Woodstock Blues, que va el Adrián, el Panchito, el Eric, ya no lo he visto, ya no está. Ah, eso puede ser porque ya no lo he visto. Saludemos. Bienvenido, Sebas. Le cogí en curva. Le cogí en curva, me encanta cuando los operadores se quedan así. ¿Y ahora qué hago? sí, ¿what? Ajá, es súper buen plan. A mí sí me gusta. El sábado qué es mala, buena. Oye. No, pero porque... ¡Qué mala! No es, oye. No es mala, es porque les activa poner a su capacidad, porque yo creo en toda la capacidad que tienen. Entonces, para activarse activos, y poner. Estamos activos. ¿Sí o no, Sebas? ¿Ya ves? El so. Sebas no sabe que no lo hago de mala, es porque necesitamos que se active. Perfecto. Vamos con más musiquita, ¿te parece? Tenemos por ahí otra canción, ahí pilas, Cevitas, tienes ahí todo el playlist, ¿está listo? Muy bien. Usted hace lo que diga el señor Ruiz y pone, ¿ya? Eso. Aquí no te puedo hablar de tu letra, pero bueno, vamos con esto. Vámonos con Gloria Walker. Talking About My Baby. En el Good Stock Blues, programa de martes. Concerning this boy that I used to go with. You know what? Once I was deeply in love. At least I thought I was. But the guy that I was in love with, he wasn't in love with me. And it hurt me so bad. Yes, it did. But I don't let that bother me. Because maybe someday in some way I'll find me a good man to love me as I love him. I don't have to be worried about my friends come telling me they saw your man last night with another woman. Because when they start telling you that, they're just trying to get in for themselves. Your close friends are the ones you have to watch these days, because they are the dirty ones. They'll tell you something for just for you to quit your boyfriend so they can get the chance to be with them. That's what I call dirty. But I call that man a dirty, dirty, dirty man, because he had to be dirty to treat me the way he did. So that's why I'm gonna tell you. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Señor, de la consulta sí, popular si está tenaz, ¿no? Señor, afecta sí, señor, le decimos al Sebas. Sargento. Me dijo, después de la canción, me dice, después de la canción vamos al corte. Le digo, claro, Sebas. Y todavía ni siquiera es 30 y ya se fue el corte. Qué barbaridad. Pero lo que diga el Sebas le hacemos caso, porque si él no nos abre el micrófono, no nos pone la canción y no somos chéveres, no nos queremos en buena onda. Pega patrones. No se puede hacer absolutamente nada en el programa, así que salimos literalmente gracias al Sebas. ¡Ah, viste! Gracias. Muchas gracias. ¡Eso! ¡Eso, bien! Del Luxemburgo. Ah, ahí dándole el chance al Sebas también. Bien, bien, bien. Oigan, ¿pueden decir dónde está mi celular? Gracias por quitarme mi celular. Aquí tengo los mensajes que nos van enviando las personas que están en otras partes del mundo. En la Montúfar puede estar tu celular. De todo. El primer celular que tuviste en la Montúfar, capaz que esté. Ah, la gente que no entiende el chiste me acaba de trolear durazo porque mi celular me robaron hace como ya va a ser creo que un año. No seas exagerado, sí. Tampoco es un año, es en mayo se te fue. En mayo. Y te juro que no has ido a buscar en el Montúfar. El Montúfar es un lugar donde llegan los teléfonos, los tablets, las computadoras de segundo modelo, las ya utilizadas y a las ya usadas y donadas obligatoriamente por los dueños. Ajá. Así que cuando vienen y te dicen, dame tu celular y tú donas, porque prefieres donar tu celular antes de que donar tu riñón o donar tu corazón, que esos valen más caro que un celular. Exacto. Imagínate, las parejas dan su corazón gratis. No es gratis. Y ese corazón vale $500,384. Billones. Y uno lo da gratis. Eso no puede pasar, nunca en la vida. Dale gratis tu corazón al blues, a la historia del blues, a la música. Eso sería importantísimo, porque puedes seguir escuchando música y te va a alegrar. A ver, el mensaje a la conciencia y la voz de Esteban Ruiz. Sonó así, más o menos. Digo nomás. Pasamos de la Montufa a los mensajes de la conciencia. Donadores de órganos, cachos. No hablemos de eso. A ver, verá. Nos escuchan de varias partes del mundo, como le decía, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Nicaragua. Nicaragua, ya dije, Guatemala. Nicaragua. Bueno, México también, por supuesto. ¿A cuál de estos países le gustaría ir y por qué? A mí me gustaría ir a Rusia, porque es el año del mundial. Le vamos a bajar el micrófono, por favor. Gracias, Sebas. Entonces, ¿cómo les decía? Ya, perdón. Entonces, a México. ¿Sabes que mis papás se fueron a México en el 2010, más o menos? Y me dicen que es hermosísimo. México DF. Es espectacular. La capital. Hay full gente, pero es una cultura increíble. Hay buena música, hay muchísima música. Y hay como disfrutar. Y buena comida, ¿no? Sí. Lo malo de México, además de la comida, es el picante que le ponen. A todo, absolutamente. A usted que le gusta el picante, sí. Yo sí sufriría la vida entera ahí. Realmente, sufriría. Ah, claro, a usted no le gusta el picante. No. pero... le gusta. El cierto que el Sebas fue a México, estuvo en México, disfrutó México y le encantó la comida de México. Y así iba a traer una mexicana también, creo. Eso. Sí, ya ve. No le dejaron subir al avión. No le dejaron subir al avión. Más bien creo que todavía no era legal. No, mentira, mentira, ¡upa! no es cierto, estoy hablando de magia o mentira. La gente órale, que está ahí chequeando es mentira, solamente aquí haciendo conversación, no es cierto, no. Aquí haciendo bullying al prójimo internacionalmente. Todo legal. Pero el Sebas disfrutó de comida, de ir a lugares increíbles, de buena música, y además vino aprendiendo porque se fue a un curso de locución, ¿no es cierto? Qué espectacular. ¿Cómo le da el tema de locución, Sebas? Se habla así bien cantadito como acá. Ajá. ¿Qué dice? Claro, como toda la gente te puede escuchar, es claro. Importante. Allá el español se usa muy neutro, es lo que acaba de decir el Sebas. ¿Y la comida? Depende, sí, o sea, sí podía pedir picante, otras veces no. Sí, lo escuché. Claro, tú lo escuchas, pero la gente no, pues la gente no le puede escuchar, tengo que decirlo. Porque si no, hacemos el bache de la vida hasta que... O sea, yo quiero conversar con él en interno, ¿ok? Ah, pues te puedes dar la vuelta. Y pasa ahí, hay una silla. Me confieso, Esteban, no sabes lo que me ha pasado últimamente. Ajá, el padre Esteban ahí. El padre. El Esteban, confesándose. Y esas confesiones. Bueno, si ven, aparte... este programa es... hermoso, es... conoces culturas que no conocías. ¿Sabes? Te confiesas. El hermano Sebas, le vamos a decir. Vamos a tener un segmento que diga, ajá, el hermano Sebas. Y todo lo que él nos cuente, nosotros vamos a traducir. Exacto. Para que la gente nos pueda escuchar. Y de todo lo que dice, a ver, esto va a ser teléfono dañado, pero... Sí. Porque no voy a poder escuchar al segundo. En algún momento alguna frase se me pero va a ir. Pero ¿sabes lo que sí vamos a poder escuchar al segundo? ¿Qué cosa? Es del 13 al 18 de agosto, un festival internacional que va a estar plagado de estrellas, por así decirlo. Es el Quito Blues, el 2018, el onceavo festival internacional del Quito Blues. ¿Te gusta el blues? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el baile? ¿Te gustan los grafitis? A la gente que le gusta el graffiti, que lo hace por arte, a los tatuadores. Hay unos tatuajes espectaculares acá en el Ecuador e internacionalmente. Estuvimos hablando justo, ¿no?, con Emily Novoa hace un par de semanas, hablando del tatuaje, entonces de la forma increíble como ha ido evolucionando y de todo lo lindo que se puede hacer, porque sigue siendo arte, señores. Eso te iba a decir. El graffiti, los tatuajes, yo lo considero siguen siendo arte. O sea, es sobre la piel y las personas escogen qué es lo que quieren tatuarse, sea algo de su familia, sea algo de sus hijos muchas de las veces, sus mascotas, sus preferencias, sus gustos. ¿Usted cuándo se va a hacer en este festival? Madre. ¿Tiene que pedir permiso? No. Entonces, ¿por qué le dice a su mamá si usted es el que se va a hacer, no su mamá? O sea, le estoy comentando nada más. Que del 13 al 18 de agosto me voy a hacer un tatuaje por mi muñeca, mi perrita, que ya tiene 14 años de vida. Y una de estas ya se me va a ir al otro mundo. No diga. Al submundo, así que preferible tener algo de él, de ella, en mi piel. ¿Qué se va a hacer? Estoy pensando entre una de las patas. Okay. O el hocico. ¿O el hocico? El hocico de... ¿El hocico o la nariz? Es del hocico, se le dice hocico. ¿A toda la parte con la nariz? Ajá. Ah, mira tú, no sabía. Pero chévere entonces, ahí. La oportunidad perfecta del 13 de agosto. Además de que el Seba se fue a México... ¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Mira! ¿Qué tiene que ver? ¡Compartido! Pero ahí está, eso tiene que ver con su nariz. Exactamente, es del hocico, se le dice, es la nariz del perro. A ver, no tiene sentido lo que estás diciendo. Hocico tiene una definición y nariz tiene otra. Si no, nos podemos regir a la Real Academia de la Lengua. A ver. Es del hocico. No, partido. ¿Cómo va a ser la nariz del hocico? Sí, bueno, eso puede ser para otro tema o por interno. Ahí No. Vamos a mandar una canción en este rato mientras vamos a buscar en este momento hocico y nariz. Mientras ponemos una canción, nosotros vamos a nuestro San Google, a nuestro lugar donde todo lo sabe, todo lo siente y todo nos puede sacar de cualquier duda. Y las personas que nos están escuchando también a través del WhatsApp nos pueden decir si es hocico. ¿Cuál WhatsApp? Hocico es en el animal y nariz es en la persona, en el ser humano. ¿Qué? No, señor Ruiz. A ver, ¿qué vamos a escuchar mientras buscamos qué es hocico, qué es nariz en los perritos? En, a ver. En la icuble. A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar Northeast Ska. Take five. Otra vez, por acá, hasta a que... Ver, sí. Ahí está, hasta que la encuentres. Northeast Ska. Northeast Ska, entonces take escuchamos five. Take Five en el Woodstock Blues. Take Five. Up and take a little time. Esta canción está genial. Me gusta mucho la cortina. Jaja, porque yo la elegí. Sí, bueno. Me gusta porque elegí. Adivina de quién es el cumpleaños de hoy día. A ver. ¿Mío? No, el suyo ya pasó y falta de largo todavía. Todo un año. Falta muchísimo. ¿Cuándo es su cumpleaños, Sebas? 3 de abril, ya mismito. ¿Adrián? 4 de marzo, está más primerito. Cerca aún. Ajá, nosotros estamos lejísimos aquí. Todavía, señor Ruiz. No. Oiga, ¿de sus papás? Mis papás ya cerca. Este año. Este mes. Ay, sí, porque las personas cumplen todos los años. ¡Qué coincidencia! Este mes, ¿cuándo? ¿Mañana o pasado mañana? No, pues no. Febrero. Ah, yes. Es que yo pienso que ya estamos en febrero, ya falta poco para febrero, realmente. Ya ha pasado mañana. Es el 21 y el 25 de febrero el cumpleaños de mis papás. El 21 es el de mi papá y el 25 de febrero es el de mi mamá. Oiga, 2 en 1, esa es buena. Y el 14 de... El 14 de febrero comienzan esas fiestas previas, la previa al cumpleaños de eso. Qué cursi, señor Ruiz. No, hablemos de quién cumple realmente años hoy. A ver, hoy cumple años Charlie Musselwhite. Es un músico estadounidense de blues armónica y líder de la banda, uno de los bluesmen no negros que se destacaron a principios de la década de 1960. A pesar de que a menudo se ha identificado como un bluesman blanco, él reclama herencia de los nativos americanos. Según los informes, Musselwhite fue la inspiración para el personaje interpretado por Dan Aykroyd en Blues Brothers. ¡Ah, qué bacán! Es de la parte, justamente como él se dice, ¿no? De los bluesmen no negros. No negros, porque obviamente sabemos que el blues tiene algunas raíces por ahí. 73 años cumple el día de hoy. 73 años, increíble, ¿ah? Hace blues eléctrico, blues rock, rock sureño, country, blues tal cual, boogie y woogie. Nacido en Mississippi. Nació en una región originalmente habitada por Choctaw. ¿Choctaw? ¿Cómo se lee? ¿Usted sabe inglés? Choctaw. En una entrevista en 2005 dijo que su madre le había dicho que en realidad era Cherokee. Su familia consideraba natural tocar música. Esto me parece súper chévere, cuando uno puede apoyar el talento, por llamarlo así, o la habilidad con la que ha podido nacer su hijo o talento, su hija. Talento innato, porque muchas de las personas nacen nato. Sí, y solamente hay que saber desarrollar. Como la batería. No bote celular, vea. Su padre tocaba la guitarra y la armónica, mientras que su madre tocaba el piano, y un pariente era una banda de un solo nombre. ¿Ah? Hombre, un solo hombre. A la edad de 3 años, Musselwhite se mudó a Memphis. Cuando era un adolescente, Memphis experimentó el periodo en el que rockabilly, el swing occidental y el blues eléctrico se combinaban para dar nacimiento al rock and roll. Super, ese periodo presentó a Elvis Presley, por ejemplo, a Jerry Lee Lewis, y Johnny Cash. Estos músicos, obviamente, súper, súper conocidos, ¿ah? Entonces, este entorno era una escuela de música y también de vida para Charles, ahí, que finalmente adquirió el apodo de Missy, de Memphis Charlie. Chévere. Así que escuchemos algo de él. ¿Qué le parece, ah? Vamos a festejar su cumpleaños escuchando una canción. Imagínate, una última cosa. Desde 1967, dímelo, hasta el presente sigue activo. Está bien, ¿por qué no va a seguir activo? No, digo, es algo espectacular, por eso lo resalto. Todos deberíamos seguir activos, ¿ah? Hasta el último respiro. Aprenderá, Sebas, por favor. Ejemplo, entonces, mi abuelita tiene 101 años y sigue recordando todas las cosas de la vida, así que gran a eso memoria. Tenemos que llegar. Coma bastante habitas, entonces. ¿Qué vamos a escuchar? A las sopas. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar The Blues Overtook Me, esto de Charlie Musselwhite. Feliz cumpleaños, Charlie. Took me when I was a little child. You know, blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. When I was a kid, early on my own, I took the highway to be my home, and blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. Suitcase, pack up my trunk. I ain't been drinking. Blues made me drunk. Blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. You might run, try and escape. The blues will overtake you one rainy day. Blues overtook me when I was a little child. You know, fast women and whiskey made this poor boy wild. escuchando al cumpleañero. Entonces, que pases muy, muy feliz cumpleaños. Happy birthday. Qué bueno que sigas activo. Realmente sí es importante que siga activo, que pueda tener todavía cosas importantes para dar. Además, los músicos tienen una habilidad de, mientras más maduros, tienen mejor forma de creación. Es como el vino, dicen, ¿no? Mientras más añejo, mucho mejor. No sé, yo no tomo vino, señor. Yo tampoco, eso es lo que dicen. Así me han dicho. Así cuenta. Yo encontré en un video de YouTube. Eso, ajá, yo vi en un tutorial. En un tutorial. Exactamente. Bien, ¿ah? Pero feliz, lo feliz que cumpleaños. Yo vi en Facebook, que me pareció grandioso y espectacular. ¿Qué viste en Facebook? ¿Qué tienes que hacer del 13 al 18 de agosto? Uy, ya tengo agendado. Ya del 13 al 18 de agosto no cuenten conmigo. Yo por te iba favor. A invitar al onceavo Festival Internacional del Quito Blues. Bacán, eso es lo que está en mi agenda. Ah, súper, entonces podemos ir juntos. No, conmigo. Déjame yo y voy por mi lado, tú ve por el tuyo. Tú haces unos reportajes, notas y yo hago otra cosa. Yo voy a ver la tercera muestra de grafitis y la primera muestra de tatús. Perfecto, además va a haber también la sexta muestra de poesía. Del 13 al 18 de agosto, el onceavo Festival Internacional Quito Blues 2018, capital epicentro del blues latinoamericano. Justamente como decía Esteban, va a haber grafitis. ¿Qué más? Poesía. Fotografía. Baile. Y tatú también. Además de talleres, clínicas, exposiciones, proyecciones, conferencias, foros y performance. Y blues. Obviamente va a haber también el primer congreso latinoamericano de blues. Se vienen artistas increíbles. México, Argentina, Brasil, Colombia. Estados Unidos y por supuesto Ecuador. Obviamente va a haber gente de acá de Ecuador que nos va a representar muy muy bien. En los siguientes programas también estaremos como hablando un poquito más del festival para que usted no se le vaya de la mente, para que usted sepa tal cual. Y después les iremos diciendo ya nombres también, nombres, bandas, artistas, el tema de tatús ya, quiénes van a venir para que ustedes los puedan buscar, los puedan googlear si es que quieren. Y vean desde antes ya saber su trabajo, así que... Agende, así que del 13 al 18 de agosto, el onceavo Festival Internacional Quito Blues. Y creo que ya nos toca ir, ¿no, Sebas? Diga usted lo que usted diga. Viernes, okay, programazo, ¿ah? ¿Eh? ¿Vas a venir? Sí. ¿Seguro? Se alcanzó. Seguro. A ver, ahorita grábeme esto, por favor, Sebas. Eso ya está grabado, grabadísimo, que va a venir el día viernes del Señor. Viernes. No sé, ya lo dijiste, te toca venir. Viernes. Además, me toca lavar la ropa, ¿cierto? Pero eso hace de mañana, bueno, para que se seque todo el día. Y como no está lloviendo, no tengo que correr a meter la ropa. A meter la ropa. El viernes tenemos un invitado genial, se ha comprometido con nosotros para estar, Sebastián Donoso, quien es escritor, historiador, locutor. Trae regalos hermosísimos. ¿En serio te dijo eso? Sí, dijo que iba a traer unos regalos para la gente, así que ustedes pueden estar enganchados en el WhatsApp, en las redes sociales, en Facebook. ¿Y por qué lo de WhatsApp? Porque a ti te escriben muchísimo en el WhatsApp, yo pegado al celular te veo. Pero es mi WhatsApp, no es de dominio público. El viernes da usted su WhatsApp, ¿le parece? Para que la gente le escriba a usted. Está bien, daré mi WhatsApp. Pendientes a las fans del señor Ruiz, del día viernes va a dar su número de WhatsApp para que lo puedan tener. Soy viudo. Nos vamos. Nos mejor vamos. Aún, que es viudo. Soy viudo. Y tengo tres guaguas. Eso me faltó decir. Que tengan una excelente, excelente tarde. El viernes regresamos. Gracias al Sebas en los controles, al Adrián también. Les mandamos un abrazo. Gracias a la gente de la radio de la Casa de la Cultura. Adiós. Mi nombre es Cris Cadena. Esteban Ruiz. Un abrazo. Esto fue Good Stuff Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Good Stuff Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!